Todo el mundo así. No, porque es lo siguiente, claro, vamos a perdón allí y ala. Ahora se tira a nosotros, ya verás. No te rías, ¿eh? Sí, como un corneto en cadena, ¿no? Aquí nos acorralamos todos así. Ahora lo que hay que tener es un destacamento de psicoanalistas. Que se hace que empiezan a ver. Tú, háblame de tu padre. Sí, llora, llora.